El pie diabético es una enfermedad silenciosa que se produce como complicación de la diabetes mellitus cuando los niveles de glucosa en la sangre se mantienen elevados, lo que llamamos hiperglicemia. Mucha gente que es diabética cree que tiene un pie diabético, pero no. Un paciente diabético que controla bien su enfermedad no tiene por qué complicarse con un pie diabético. Se denomina pie diabético a la infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie asociado con neuropatía o enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores en personas con diabetes. La neuropatía de los pacientes diabéticos es el daño de los nervios de las piernas, consecuencia de la hiperglicemia crónica. Esta neuropatía puede ser sensorial, donde el paciente no llega a sentir su pie, por lo que no logra reconocer pequeños traumas que puedan estar ocurriendo, como el roce de una costura del zapato o un pequeño cuerpo extraño que haya quedado abandonado al interior del calzado. Por otro lado, se produce además una neuropatía motora, que lleva a la atrofia de los músculos y a deformaciones del pie. Estos cambios aumentan la presión en algunas zonas de apoyo sobre las prominencias óseas. Debido a que los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad vascular periférica, que produce obstrucción al flujo sanguíneo de las arterias que irrigan el pie, la cicatrización está retardada y se favorece la infección de las úlceras. La infección puede progresar desde la herida hacia el hueso y si la infección destruye mucho hueso, este requiere ser removido o amputado para poder permitir la cicatrización de la herida y una mejor funcionalidad del pie. Los pacientes diabéticos deben aprender a observar su pie y realizar al menos una inspección diaria, ver la coloración, la temperatura y la hidratación. Observen los espacios interdigitales entre los dedos, valorar el corte de uña y posibilidades de alteraciones en las uñas. Buscar posibles heridas, observar los puntos de presión del pie, los dedos, el talón y todas las zonas laterales del pie. Para prevenir el pie diabético, además de controlar correctamente la diabetes, es necesario mantener una buena limpieza del pie, lavándolo a temperatura templada, con jabón neutro, hidratación con cremas y es muy importante realizar un secado suave. El corte de uñas debe ser correcto y debe hacerse de forma recta. Se debe usar un calcetín o media que no comprima y por ningún motivo caminar descalzo. En cuanto a la tensión del calzado, este debe ser flexible, sin costuras internas, con buena sujeción, amplio pero no grande, con la puntera adaptable a la morfología o a la forma del pie y los tacones no pueden superar los 5 centímetros de altura, por lo que usted debe ser evaluado lo antes posible por un especialista para iniciar un plan de tratamiento adecuado.